se constituyó el Comité Internacional de Recordación al gran compañero Kim Jong-il hace poco. En su ceremonia participaron los jefes de las organizaciones de estudio de la idea Chuche de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y Moldavia, como la Liga Internacional de las Sociedades de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de Europa Oriental y Asia Central y las masas. Por otra parte, se fundaron similares comités en Nueva Delhi de India, en Londres de Inglaterra, en el Partido Comunista y el Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania, en Rumanía y Pakistán, con distintos nombres en fechas recientes.